La Rioja. Continúan los despidos en las fábricas textiles del parque industrial. La empresa Ritex, que ya hizo una preventiva de crisis y que viene despidiendo trabajadores en los últimos años, anunció 110 nuevos despidos. En comunicación con Ariel Hernández, delegado de la fábrica y perteneciente a la Asociación Obrera Textil, nos amplía cuál es la situación de los trabajadores. Bueno, en un primer momento la planta ha decidido despedir 40 compañeros, la cual ya la mitad más o menos ya arregló por sus propios medios individual y están quedando 20 más. Uh-huh. Están acá junto a su familia, hijos, luchando por la remuneración correspondiente, que es al 100%. Los otros compañeros tomaron esa decisión porque todos sabemos la situación que estamos pasando a nivel nacional, en la necesidad del dinero, ¿verdad? Uh-huh. Y de eso se agarran y pagan lo que quieren. Con respecto a la posibilidad de nuevos despidos y a la producción actual en la fábrica, nos comenta. Se suspendieron los futuros despidos, porque en realidad lo notificaron que iban a ser 110, así que por ahora fueron los únicos 40 y ya fueron notificados, pero sí dice la planta que faltan los otros 70, ¿no? Uh-huh. En la cual estamos luchando para que eso no suceda. Pero la planta dice que lo tiene que hacer por fuerzas mayores. La empresa presentó una preventiva de crisis en la cual los compañeros que están trabajando manifiestan todo lo contrario. Porque ellos nos llegan y nos dicen que están trabajando al 100% adentro. Y por eso es la incertidumbre de las cosas, ¿no? Que ¿por qué una empresa tan grande confirma y ratifica que la situación es crítica cuando no lo es? Porque están produciendo tal cual como lo venían haciendo. Uh-huh. Quizás haya bajado un punto o dos, pero siguen produciendo y los compañeros están totalmente en desacuerdo con esta preventiva de crisis que presentó la fábrica. Los trabajadores y sus familias se encontraban en la puerta de la fábrica cuando realizamos esta entrevista. El pasado viernes 5 por la madrugada, luego de 6 días de acampe, fueron desalojados por la fuerza de seguridad para facilitar el ingreso de camiones a la misma.